reina el terror en un rincón oculto. Florecen semillas de rencor como una peli de culto. Insultos a ideales propios, yo, a raperos anormales del gueto no copios, obvio. Ahí está el bodrio. Algunos no lo verían ni con microscopio, al internado todos. Yo no voy a la corrala, pa' que va a ver a cuatro zorras bailando con lobos. Eres feo, viejo y tienes el bigote de José Luis Cobos, bobos. Busca de follar a lo mono bonobo. Corroboro, yo borro mis recuerdos. Si tenemos un tema llamado la pocirca es porque son a los cerdos, ¿de acuerdo? Verlo para creerlo. Te encierro más mierda en tu cerebro que en el Ebro. Y encima te quitan los porros, los maderos. Manda huevos, hijos de puta, cabrones. La gentuza para mí vale lo que un cero a la izquierda. Son lechuzas con los ojos siempre alerta. Te usan y te tiran a la basura cuando no sueltas prenda. En fin, son putas, chaperos, come mierda. Esto es hardcore, pero no desde que escuchas el disco. Hay solo bandwise con gafas a lo visto. Insisto, visto lo visto, estoy provisto y resisto como el Che. No soy Che, soy culé, no tomo café olé. Busco títulos como Dimers, artista como Gauguin. En Aranjuez, solo con un piloto y un puto papel. Perdí el tren y me quedé en el arcén fumándome un porro. Otros se repiten como un loro encerrado en su jaula. Espías infiltrado al olores de Arabia. Yo no fumo salvia, suelto la rabia aunque esté en babia, la sabia de la vida. Hablar no es criticar, chavales, solo son abrir viejas heridas. Y quizás tus queridas no querrán verte jamás a escondidas como Bin Laden. Si la boca abres que sea para tragarte la llave. Ya vale de llaves y mensajes en clave. Que no hay nadie que los salve del internado, ya sabes. Ya sabes, ya sabes. Escapo de mi celda como palabras escapan de un libro abierto. Me cago en mi vida, tuvo que haberme mirado un tuerto. Otros y tuve a mi cabeza ya habría muerto. Pónganse al cubierto, contrasto mis chilas antipersona. Come carcoma, arde Roma y me fumame. Pierdo mar de espuma, contrastos en sí no existe vacuna. Me llevo el enemigo final, le aplico pomada vaginal. Beso directo a los hospitales, pecado capital, golpeo en el punto vital. El poder del Leviatán, estoy sin un chavo por humo al pagador. Algo me dice quédate al parachoque del coche, el empotre contra el muro mejor. Hay un paciente de mecia y cordura, cuidado con la mordedura. En sí parecen caricaturas, yo veo a través de cristales con monturas. Para rapper guay, si yo soy un rapper hippie, bien pipi. Si coincido en un concierto me follo a tu groupie. Cuando escribes tacha la pantalla con tipes, te quemo el duplex. Hazte una colabo con Cindy Lauper, que te desbriguen con Pope. Tu LP no sale ni la cope, con esta línea vale. En Aranjuez hay personas por las que no ha puesto ni dos reales. El odio lo dejo los papeles. Pelele, necesitan modales, que les cambie los pañales. Magia en mis canales, voy a regalar vibradores anales. A este paso voy a tener problemas cardiovasculares. Ojalá tuviera un lugar aislado, en este estado drogado. Veo todo más holgado que mejorado. A muchos les condenan internado. Estoy colgado y para eso tengo remedio. Curo el miocardio, domingo por la noche escucho la radio. Las personas de verdad no necesitan marcas. Tú emigra a Mordor con tu panda de orcos, Morcón. Dedícate al baile de salón, cabeza de melón. Un fan del Fari chupan de un limón. Cuando nos escuchen, toman atención, Señoras y señores, es el final que se merecen.